Estamos en Pinar del Río y vamos a escuchar a un lituano rapeando. Pero de nota. Oye, humano mío, santurita que eres en el de raro vivo, de raro rolido. Oye, humano mío, santurita que eres en el de raro vivo, de raro rolido. Oye, humano mío, mares que vinieron. Échale el lituano, men. Échale el lituano, men. Échale el lituano, men. No, maestro. Ya la echaste buena. Siempre terminando el azabache con tu puesto.